No sé qué pasó, por qué sucedió, pero esa mujer muy fácil llegó. Ella preguntó si tenía hogar, yo le dije no tengo nada. Y no le importó, y un taxi abordó, y junto conmigo la noche buscó. Y no se cansó de ver la ciudad con alguien que no tenía nada. Entonces fuimos a un restaurante que por supuesto ella pagó. Y parece que no pudo aguantar las ganas de tocar. Sucedía, amigo, te juro por Dios que yo no tenía malas intenciones. Pero ella insistió, nunca se rindió y consiguió lo que quería, que era llevarme a su casa para que pasáramos la noche juntos. Entonces me dijo, sacate la ropa, te vas a perder tu mejor diversión. Yo muy fácil obedecí y ella se expresó. Y para el colmo cuando desperté, no era su casa, era un motel. Mi ropa no estaba, mi billetera desapareció. Ella me robó, ella me robó, ella me robó, ella me robó.